Hola a todos, buenos días, tardes, noches. Esto es Foro 56, el primer capítulo de la primera temporada. Recuerda que el capítulo anterior fue solamente un piloto. Ahora vamos con el programa totalmente listo. Así que sean todos bienvenidos a esta segunda edición, o primera, como la quieran ver. Vamos con los titulares. Foro 56. Nacionales, tenemos bastantes noticias, sobre todo el mundo político. Guié es proclamado por el Partido Socialista. Lago se baja, Beatriz Sánchez sube. Algo muy, muy que vamos a seguir viendo, ya que la semana pasada justo estábamos hablando de Beatriz Sánchez y ahora pasa todo esto, que sube y Lagos se baja después de, creo que es su tercera carrera presidencial. Claro, ya, bueno, primero que todo, buenos días, ¿no? Tardes, noches. Primero que todo, lo que vamos a hablar de esto después, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, vamos a profundizar este tema, así que, bueno, sigamos con los titulares mejor. Sí, con los titulares. Luego está la CONFUSAM, la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal, convoca paro a fines de abril, fines de este mes, así que... Claro, fecha exacta, 25 y 26 de abril. Sí, fecha exacta estaba por verse, claro. Pero el tema es que esto puede generar un poco de... Claro, no, va a ser el 25 y 26 de abril, pero los motivos fueron por un problema con el protocolo, debido a que la CONFUSAM, pues lo que pasó fue... Habían pedido, o sea, habían tenido como unas... como unos reclamos, unos pedidos al Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud no les contestó. Y fue por esto que decidieron hacer este paro, para el 25 y 27 de abril. Por los titulares, Ricardo Sati se refiere al caso de la monja Francisca, que, como sabemos bien, quedó embarazada producto de una violación y fue juzgada por toda su congregación, por las monjas, incluso por los mismos párrocos de su iglesia. Y bastante controversial lo que declaró, porque, o sea, controversial no tanto, sino que por el hecho de que básicamente no dijo nada que aportar al tema, dijo no, simplemente como claro, hacer presencia. Claro, como que se lavó las manos simplemente diciendo que la iglesia católica la había apoyado y de que no había nada malo y bueno. Eso no es lo que está pasando claramente. Obvio. Y entonces la última es que la ministra Graus, la ministra del Trabajo, se creía por el robo de información, todo esto perpetrado por un jefe de comando de un diputado de oposición. Sí, de oposición. Esto viene del mes pasado, ¿cierto? Del mes pasado, y ahora se va a creer. Bastante raro que, por ejemplo, se sube la ministra a declarar y hay una persona robando la información del computador. Sí, yo no sé cómo pasa eso, sinceramente. Bueno, cada cosa pasa. Entonces vamos... Con las internacionales. Claro, lo internacional. En cuanto a lo internacional, tenemos primero que todo la marcha que hubo en Venezuela el pasado sábado. La de inhabilitación de Capriles. Claro, por la inhabilitación de Capriles por 15 años. Así que, bueno, igual fue justificado esa marcha y hay que ver nada más qué pasa. Es una noticia en desarrollo. Sí, hubieron disturbios, pero fue un poco más calmado que otras veces. Yo tengo un amigo de Venezuela que decía que afuera de su casa estaban haciendo disturbios y él tratando como de defender que no hicieran nada, tirando botella de vidrio para afuera. Vaya. La situación. ¿Qué más? También tenemos, bueno, obviamente que la noticia más relevante de esta semana, el ataque de Estados Unidos a Siria. Vamos a hablar de esto, vamos a tener todo un tema de esto en realidad, porque sí. Vamos a partirlo en dos, ¿no? Sí, tú vas a profundizar un poco más en la historia del conflicto. Claro, sí, vamos primero que todo a hablar de la parte en el segundo corte, vamos a hablar de la parte de la actualidad, de lo que está pasando en este momento. Y luego de eso vamos a hablar de la historia de Siria. De la historia del conflicto. Sí, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no tiene ni idea, básicamente, solo se lo atribuye a un simple problema religioso o de petróleo y nada más. Claro, y es mucho más que eso en realidad. Y entre otras noticias internacionales, el fin del ETA. Se está desarmando. Claro, o sea, el fin ya había acabado porque básicamente ellos ya habían firmado que no iban a tener más actos violentos. Hace como... en el 2011 más o menos. 2011. Pero ya empezaron a desarmarse y ya quedan muy pocos militantes, así que ya es el fin del ETA en España. Sí, trajo muchos problemas en su tiempo al gobierno español. Sí, por supuesto. La organización del País Vasco. Claro. Luego los deportes. Un comentario pequeño que hacemos. Curicó Unido asciende a primera división después de haber estado un año en 2009. Es el único equipo profesional hasta el momento que no es una sociedad anónima, así que un triunfo para un poco muy importante. También la derrota de Chile en Copa Davis contra Colombia. Oh, vaya, decepcionante, vaya. Total. ¿Tuviste el partido? Sí, vi los cuatro partidos que se alcanzaron a jugar. Yo vi el final del... O sea, vi un poco el primero, lo vi contigo en realidad. Sí, sí. Y vi el último, pero sí. Lo vi muy poco. Eso sí, me pareció que Garín como que estaba regalando las pelotas, sinceramente. Sí, un poco. Sí, fue así que, bastante. Bueno, fue bastante controversial y eso. Y por último, tuvimos el superclásico el fin de semana que terminó 2-2. errores importantes de arqueros de ambos equipos. Y Quique sigue puntero. Quique sigue puntero después de empatar 0-0 contra Everton. Vamos a ver, toca fecha ahora este viernes. Veremos qué resulta. Bueno, estos fueron los titulares. Somos Foro 516, somos Nicolás Olivares. Tengo aquí a mi lado a Jesús Perdomo. Vamos con el primer corte musical. Vamos con Siouxsie and the Banshees, Live in a Void. Seguimos con Foro 56, volvemos de este corte musical, seguimos con la primera discusión, el primer debate, primer tema que vamos a hablar hoy día, que es este revoltijo que ha pasado esta semana. Han pasado tantas cosas, estamos revisando las noticias nacionales estos días y la verdad es que solo se ha hablado de esto en el panorama político. Tenemos a Guillé, que es proclamado por el Partido Socialista, algo que ya le está casi asegurando el... Y que nos estamos interrogando la semana pasada de qué iba a pasar con el Partido Socialista. Sí. Tenemos también a Lagos, que se retira. Muy sentido Lagos, un poco. Quizás perdió el apoyo de un partido que lo estuvo apoyando más de 7 meses junto claro, a su partido, el PP. De eso quiero hablar contigo bastante. Para empezar con este primer foro del panorama político en este momento, al día de hoy. ¿Tú qué opinas de Lagos? Lagos. Lo que pasa con Lagos es que quizá la gente, al ver su primer gobierno, o sea, el gobierno que él ejerció, quedó no insatisfecha, su aprobación estuvo más o menos rozando lo mitad y mitad, como 50%. Claro. Pero la verdad es que ver a un presidente ya más envejecido que su primer mandato, más débil, más frágil, por así decirlo. Ya no tenía unas convicciones tan marcadas como, por ejemplo, lo tuvo en dictadura antes del plebiscito. Entonces ya como la gente no le compra mucho su postura. Claro, no, sí. Ya su postura no es tan fuerte como pudo haber sido en dictadura o cuando se proclamó en las elecciones contra Joaquín Lavín. Eso explica el porcentaje de encuestas que está teniendo. Prácticamente solo la gente que milita en el Partido Socialista, en el PPD, lo está apoyando. Y eso, porque el Partido Socialista perdió por amplia mayoría contra Guillé en las elecciones internas que hicieron para apoyar al candidato. Claro, ¿no? En verdad, bueno, yo sinceramente que esto se veía venir. Era como bastante obvio de que no iban a preferir a Lagos, porque Lagos ya tuvo su oportunidad. Ya la gente ya... Y fue pisando con mucha fuerza desde el primero, sí, el segundo. Sí, sí, sí. Pero mira, yo quería opinar sobre esto. ¿Para qué me voy a poner con mentiras? Yo creo que Guille... mira, yo de militante del Partido Socialista hubiera elegido también a Guille. Pero a mí Guille no me convence del todo. Tuvimos el honor... Ese es el problema, de que... Claro, sí. Poco, es muy difícil que ahora la gente se identifique totalmente con un candidato. La gente no está votando porque se identifique 100%. Mm-hmm. Y eso, de eso quería hablar de otra cosa. Bueno, primero que todo, nosotros tuvimos el honor de tener acá al candidato, a Guille. A dos candidatos. Tuvimos a Guille y a Alberto Mayola aquí. Claro. Y Guille, pues, dio su charla y todo, ¿no? De lo que él pensaba esto de periodismo con la democracia. Sí. Pero... verdaderamente que a mí no me convenció esa conversación, me pareció un tanto, ¿cómo decirlo?, de alguna manera poco preparada, quizás. La verdad es que, sinceramente, ¿para qué te voy a decir mentiras? Él no me cae mal, ni nada por el estilo, yo no estoy a favor, de la verdad, en casi ningún candidato, pero me parece que le faltaba como más empeño, como... Más ímpetu. Y quizás sí. Algo que me llamó la atención, yo creo que, no sé si tú... podrá haber hecho la misma lectura, que él no vino en el afán como presidenciable, no fue claro. Como candidato. O sea, él vino a exponer, entonces no expuso sus soluciones al respecto. Sí. Y eso como que yo después conversando con mis compañeros como que dejó un poco dando bote la conversación. Claro, porque es que... Pero igual yo creo que es lo que corresponde. Sí. No creo que él haya tenido que venirse a candidatear acá a la universidad. Claro, porque lo único que está haciendo en ese momento, lo único que hizo fue exponer, no dijo nada, de verdad. Entonces, sí, mucho de lo que se le está criticando a Guille del sector es que un candidato... sin mucha idea de peso, pero eso ya se va a ir, yo creo que templando en los próximos meses. Aún las candidaturas están en pañales, por así decirlo, no están totalmente constituidas. Recién Goic, Guille están lanzando sus equipos de campaña y van a ver qué es lo que va a terminar sucediendo. Pero con eso nos encontramos esta semana, que Guille empieza a ganar más apoyo en la nueva mayoría. El Partido Socialista creo que es el segundo más grande después de la Democracia Cristiana. Entonces, ¿y la Democracia Cristiana tiene a su candidato propio? Para crear una cosa más, frente al panorama político, Beatriz Sánchez, porque viste que subió en las encuestas, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, la verdad es que me parece raro, pero yo creo que ya hay una manera explicable de por qué esto está sucediendo. Mm-hmm. Primero que todo, Beatriz Sánchez como que se está volviendo mucho más, o por lo menos aparenta, o por lo menos eso dice, actúa de esa manera, tratando de, ¿cómo decir?, como de empatizar... con el público, pueblo, porque sí. Empieza a decir, ya lo que comentábamos en el capítulo pasado, que decía, por ejemplo, que la mujer tiene libertad de su cuerpo, que tenía pensamientos... Es la única candidata que está exponiendo libremente su pensamiento. Sí, tenía pensamientos más liberales. Hay muchos que todavía no han declarado nada, absolutamente. Claro, y aparte de eso, el movimiento que hizo ella de o sea, fue una estrategia muy buena, lo de ir al matinal... Sí. Porque hay gente que poco o nada le importa la política. Uh-huh. Y que venga una candidata presidencial a ponerse en un matinal hablando de lo que a ella le gusta, yo creo que... Sí. Creo que ahí pudo haber sumado un poco de, claro, de aceptación. Sí, sí, porque sí. Igual su propuesta agranda a la gente porque ven como un atisbo de cambio en las palabras que ella dice. Claro. Entonces es interesante cómo se ha ido dando que ahora los candidatos independientes están ganando más fuerza aún que la elección pasada, que sí. Había un montón de... La gente prácticamente votó o por Matei o por Bachelet, casi por obligación. Pero bueno, hay que ver qué pasa en todo caso porque nada, recién estamos comenzando, recién está empezando a decir eso. Yo creo que es una estrategia de ella en verdad, pero no se sabe qué va a pasar, no sé si lo va a cumplir ni siquiera. Y quedan muchos meses de carrera. Claro, queda demasiado todavía. Así que yo creo que ya es hora de el primer corte musical, ¿no? Sí, la verdad creo que podemos extender un poco más. ¿Sí? Tocar el último tema. ¿Cuál? Me interesa mucho el tema de el voto independiente, que el voto independiente siempre se dice, está el que vota por el candidato de izquierda, el de derecha y el voto independiente. El voto independiente se reparte mucho. Está como muy repartido, muy fragmentado en los diferentes candidatos. ¿Qué piensas tú? ¿Deberían limitarse el cupo para candidatos independientes o debería dejarse simplemente que todos los candidatos se presenten y que puedan fragmentar el voto teniendo todo un 2-3%? A ver, yo creo, bueno, primero que todo, todos los candidatos tienen derecho a... No, sí, eso estamos claros. Claro, sí, a presentarse. Y en cuanto al voto independiente, yo creo que, a ver, ¿qué decir? En cuanto a las encuestas que tenemos en este momento, yo creo que el voto independiente, ¿para qué me voy a poner con mentiras? Representa muy poco, dice tú. Representa muy poco. Sin embargo, yo creo que igual tiene el derecho, obviamente. No, obviamente. Claro, tiene el derecho de que surja. Pero yo creo que a la gente que maneja esos aspectos políticos, poco le importa el voto independiente, porque es que es la verdad. Los partidos militantes polarizados siempre van a tener mayoría. Obviamente, al final le va a terminar importando, porque siempre los candidatos que pierden en primera vuelta tienen que decidirse a quién apoyar. Claro. Así que, bueno, igual tienen que ponerse de acuerdo bien en estas elecciones, porque los candidatos independientes están... Y como habíamos dicho, la mayoría de los candidatos independientes son más tirados al tema de izquierda. Entonces, Guille va a ganar un amplio espectro de votantes. Claro. Sí, yo me refería más a menos de que quieran votar nulo. Claro. Que también yo me refería más a un contexto de las elecciones pasadas. Sí, las elecciones pasadas. Claro, que siempre son polarizadas y no hay tanto importancia al voto independiente. Bueno, ahora sí vamos al segundo corte musical. Vamos con Electrodomésticos, El Frío Misterio en Foro 56. Thank you. el foro. Sí. Volvemos en Foro 56. Vamos en el segundo debate, el segundo foro de hoy día. Y algo que ha determinado todo, ha captado mucho el tiempo de noticias, en tanto escrita, en radio, televisión, todos volcados sobre esta noticia, que es el ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos en Siria. ¿Tú cómo ves todo el panorama? Complicado, muy complicado. Sinceramente, que yo cuando vi la noticia, yo quedé estupefacto. Yo, si te acuerdas, que yo te llamé en realidad. Sí. En verdad. Bastante tarde. Sí, es que la noticia fue un poco tarde, sí. Sí, en verdad, yo quedé estupefacto. Pero en ese momento no había pensado bien en los motivos que tenía, por ejemplo, Estados Unidos para hacer tal cosa. Después empecé a investigar mucho más y ya tengo un panorama más claro, pero no deja de ser denso. Es muy denso. Claro, por ejemplo, la gente al principio, que no está muy informada, ya pensaba que era la Tercera Guerra Mundial. Sí, ya, la alarma encendida en todo el mundo. Claro, ya que 59 misiles a Siria y con Donald Trump, que ha sido tan controversial. Entonces, y con Putin en el otro bando. Más encima. Entonces, claro, la gente pensaba que era la Tercera Guerra Mundial, pero no. Como ya habíamos visto, esto de Siria, de las armas químicas que ha utilizado, porque ese era el motivo de por qué Estados Unidos atacó. El motivo. Claro. Que la ONU lo había prohibido. Esto ya viene de hace mucho. En realidad, lo que está pasando ahora son una cadena de acontecimientos que pasa de la primavera árabe. Sí, hasta de más allá. Esto de las armas químicas viene, si no estoy mal, se le descubrió a Siria más o menos como entre el 2011, así más o menos como en la primavera árabe. Sí, la primavera. Que contaba con las armas químicas y que eran peligrosos, y que en cualquier momento, o sea, desde ese momento, imagínate, de hace 6 años más o menos, que Estados Unidos ya amenazaba, ya con otro presidente, ya amenazaba con golpear a Siria si llegaba a utilizar estas armas. Sí. Así que ya de tenían... De hecho, pasó un par de veces. Claro. Y ya no un ataque a tanta magnitud. No un ataque a esa magnitud. Pero ya tenían sus conflictos por ese contexto entre Estados Unidos y Rusia. Porque ya sabemos que Rusia tiene... Y Estados Unidos arrastra a Francia, arrastra a Reino Unido y arrastra a todo el mundo. Y Arabia Saudita también. Y Rusia, mientras tanto, si no estoy mal, China lo estaba apoyando sí, a Siria. China. Aparte, China también tiene una parte del poderío en Siria. Y Rusia también tiene una parte, si no estoy mal, del puerto y aparte, fuerzas. Sí, fuerzas armadas dentro del país. Claro, dentro del país. Y es por eso que estaba apoyándolos. Sin embargo, hay gente que, por ejemplo, piensa de que Rusia apoyaba a Siria simplemente como... por pena o algo así, y no, en realidad no. Tiene mucho interés tanto económico como político. En realidad, sino, ahora después del próximo corte comercial vamos a ver que todo esto son puros intereses en realidad, toda esta guerra que se ha causado son puros intereses. Así que, bueno, aparte de eso, tenemos, ya saliendo de un poco del contexto de Siria, tenemos también lo de Norcorea, que Norcorea también se pronunció ante esto. Lo de China. Prácticamente están armándose los mismos bloques que la Guerra Fría, por eso mucha gente le llama la atención un poco. Sí. Estamos prácticamente en una paz armada. Sí, pero ahora se está rompiendo esa paz armada. Es raro. Están sucediendo sucesos belicosos, por así decirlo. Y algo que me preocupa es que si esta guerra por fin se declara, que igual creo que no es que estemos tan cerca, sino que es una posibilidad. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los países de este lado del charco? ¿Qué va a pasar con Sudamérica? ¿Qué va a pasar con Chile, sobre todo? Mira, yo creo que en un contexto latinoamericano, yo creo que, bueno, primero que todo, poco tenemos que ver ahí. Muy poco que ver, pero en una guerra todo el mundo está involucrado. Obvio. Obviamente que si nos vamos a poner de un lado, ya sabemos de qué lado nos vamos a poner. Es como obvio. Tampoco es tan obvio porque Chile tiene alianza económica tanto con Estados Unidos como con China, entonces... Sí, pero, a ver, todos los países latinoamericanos, la mayoría, sí, obviamente. Se alinean con... Generalizando, sí, obviamente. Se alinean con Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene ni por asomo que haya un país que está aliado con Rusia. Yo sé que estoy hablando muy a Guerra Fría, pero es verdad. O sea, en el caso de que hubiera un conflicto. Así que yo creo que Estados Unidos, si llegara a pasar así de que un país de Latinoamérica llegara a apoyar a Rusia, yo creo que Estados Unidos va a hacer lo imposible por tratar de neutralizar eso. Si vemos los principales aliados que podría tener Rusia y China en Sudamérica, estarían los de siempre, Bolivia, Venezuela y Cuba. Claro, obvio. Y fuera de eso, China no, en este momento China no sé qué está pensando, está como neutral en realidad, porque si bien China tiene sus dominios en Siria, igual tuvo las conversaciones con Trump, y aparte de eso... Trump, que está muy dolido con China. Sí, por el tema del Norcorea también. Sí. Así que yo no sé, ¿verdad? Yo creo que igual China tiene, obviamente... Yo la verdad no creo que se pueda extender tanto como para que nosotros tengamos que tomar algún papel, pero no, no. Puede comprometer violación a derechos internacionales, violación a leyes de armas química o nucleares, y eso es peligroso para todo el mundo. No es solo peligroso para ellos. ¿Y te estás dando cuenta de algo? Los países que nos abastecen de materia crudo, del material crudo, sí, ¿no? Del petróleo, están mal. Y eso podría... Están involucrados... Claro. Tanto, por ejemplo... Estoy hablando de un tema económico, por ejemplo. Sí. Venezuela está mal. Y los países de allá están mal. Están en un conflicto. Así que, económicamente hablando, esto podría llegar a... Ese es el mayor problema. Claro, ese es el mayor problema en realidad, que esto podría llegar a afectar a todo el mundo. Y yo creo que ahí es cuando toma papel Latinoamérica, podría llegar a tomarlo. También, a pesar de todo el tema de las armas químicas, yo creo que no justifica mucho que Trump haya prácticamente decidido bombardear la zona, sinceramente, sin aprobación del Congreso, sin que es que todas las medidas. Ya lo había anunciado. Y es más, muchos pensaron que no había anunciado cuando iba a atacar, en el momento en que iba a atacar, pero Trump le anunció a Rusia. Sí. Que iban a atacar momentos antes del ataque. Supone que iban a atacar bases militares, terminaron hiriendo civiles. Sí, y matando a algunos en realidad. Aparte de esto, vamos al origen de todo esto. ¿Quién le da el poder a Estados Unidos? O sea, es como el papá de la ONU o algo así, de no, llegar y castigar. Es que siendo la potencia económica más grande junto a China, termina estando metido aparentemente en todo. Claro, pero es que... Yo de verdad no entiendo Estados el razonamiento. Unidos siempre ha tenido como este complejo de salvador del mundo. Sí, no, en realidad que no. Igual eso ya lo habían avisado desde hace 6 años, como ya dije, lo que tenían problemas de atacarlo en caso de armas químicas. Pero igual no es justificado. Y más encima no tenía ni siquiera la certeza, por lo menos Trump, de que esta vez se hayan utilizado armas químicas, sí, porque es que hasta Rusia estaba negándolo. Y bueno, sinceramente que yo ya no sé qué va a pasar. No, sí, yo no creo que haya que mirar el tema con tanto negativismo como se va a caer el mundo de tercera. No, no, no, tampoco, no, no. Pero sí es un conflicto que puede tener repercusiones tanto en lo económico como en lo político. Sí. Que un conjunto de países tenga que tomar como bando ya daña mucho lo que es. Pero parece que tuvimos que llegar a este punto para que la gente empezara a valorar un poco más lo que pasaba en Siria, porque antes la gente simplemente no, decía como, había bombardeo, coche bomba, todo esto y nada. Pero ahora que están las potencias metidas en esto, claro, ahora es cuando la gente por fin se empieza a preocupar. Al menos. Entonces, yo creo que vamos con el siguiente corte. Esto es Faith No More, The Morning After en Foro 56. Volvemos. Awaken by the Volvemos entonces con Foro 56. Esta vez, como ya habíamos dicho antes, partimos del tema de Siria en dos, en la sí. parte de actualidad y en la parte de historia, para explicar un poco a la gente que no tiene mucho conocimiento qué es lo que está pasando realmente en Siria, cuáles fueron los orígenes. Bueno, todo empieza, básicamente, vamos a resumirlo lo más posible. Todo empieza con una... no solo es un tema religioso, pero empezamos por ahí. En los países del Medio Oriente y de Asia Central, tenemos el Islam, por ejemplo, el judaísmo y el cristianismo, como ya todos tenemos bien sabido, la parte de Israel, Líbano, Pakistán, Irán, Irak, Egipto, Siria. Todos esos países tienden a estas tres religiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Por estos problemas de religiones, hace unos, ponte tú, 50 años más o menos, cuando el señor padre del presidente actual, sí, que también se llamaba Al-Assad, claro, empezó a tomar poder, que era un militar. Y poco a poco fue tomando poder hasta que llegó un momento en que cometió un golpe de estado contra Siria. ¿Qué es lo que pasa? Que este presidente era chiita. A ver, explícame un poco el término. En la religión musulmán... Claro, hay dos. Los sunistas, y los chiitas. ¿Qué pasa? Que Siria, en su la gran mayoría del pueblo, ponte tú un 60%, 70%, es sinita. ¿Y qué es lo que pasa? Los suníes. ¿Y qué es lo que pasa? Que el presidente este chiita tomó el poder. Al tomar el poder, bueno, bien, en verdad, bacán, democracia, bien, sí, que alguien sí. que alguien de otra religión tome el poder, está bien. Si no hace nada malo, está todo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? El presidente, lo que se hizo bueno, el papá de Al-Assad, revolucionó un poco el país en cuanto a... Eso es un aspecto... Sí. positivo entre comillas, en cuanto a que empezó a explotar un poco más el petróleo, en que Siria fue empezado a tomar más importancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los países del exterior, ya desde hace muchos años, cuando existía el Imperio Otomano, que Siria se tomaba como un puente solamente, no tenía más importancia. Un país importante, no, era simplemente un puente, porque tenía salida al mar y por los recursos que ya tenía, porque todos los países que estaban ahí necesitaban salir por ahí, sí, para mandar los recursos. Puerto. Claro, entonces es por eso por lo que ocurre. Eso es un motivo bomba. Eso es como Siria queda como un punto estratégico. Claro, es un punto para todo el mundo. Entonces, claro, este señor, el papá de Al-Assad, siendo chiita, piensa que para ser chiita contra los del otro movimiento musulmán, empieza a hacer represión, empieza a tomar las cosas de una manera más arbitraria, de una manera más autoritaria, y es de aquí donde empiezan los problemas. Los sunitas se enojan simplemente, obviamente, porque lo están maltratando, están violando los derechos humanos, la democracia, y es aquí cuando se originan los radicales. ¿Y quiénes son los radicales? Movimientos fundamentalistas. Claro, como el ISIS. El ISIS. El Islámico. El Al-Qaeda. Todos ellos son sunitas, pero son radicales. Tomaron armas en el asunto y quisieron expresarse de esa manera. Y luego tenemos los que no son radicales, que son más bien pues personas normales, que no son chiitas, y que están en contra, obviamente, de este gobierno. Es aquí cuando se genera un despelote completo, porque tenemos a estos sunitas que son radicales. Sí, tenemos a los rebeldes, claro, a los fundamentalistas y al gobierno. Claro. Y además de esto, hay también otro problema, que Estados Unidos, al no apoyar al gobierno, es como si estuviera, entre comillas, a favor... Involucrado. Claro, fuera involucrado a favor de los terroristas. Mm. De los terroristas radicales, porque claro, tienen el mismo pensamiento. Pasó muchas veces. Sí. Pasó con Al-Qaeda, pasó con otras fuerzas. Es más, Estados Unidos a ciertos grupos revolucionarios los ha ayudado. Sí. En cuanto a armamentismo. A Saddam Hussein, por ejemplo, que después se transformó en uno de sus mayores enemigos. Imagínate. Así que... Esto, y aparte de eso, Rusia, y Rusia que apoya obviamente al Estado, no solo Rusia, también Irán, que apoya el gobierno de Siria, y China. Mientras que países, bueno, ya sabemos la calada de Estados Unidos, sí, de Inglaterra, Francia, que apoyan obviamente todo lo contrario. Claro, fantástico. Y ya era como obvio ya desde ese tiempo, como lo hablamos la última vez pasada, que... Estados Unidos necesitaba un pretexto para atacar. Para bombardear la zona. Claro, ¿y cuál fue el pretexto? Las armas químicas. Y eso ya se venía planteando desde el 2011. Sí. en que se descubrió que tenían, que contaban con armas químicas. Fue por eso que todo explotó en este momento y pues ahora estamos en lo que estamos. Pero es para que la gente entienda, ¿cierto? Que Siria siempre se ha tratado como un puente. Es por eso que la gente allá es como tan, por decirlo de alguna manera, violenta, radical. Porque la gente está cansada, simplemente, de que tengan un gobierno represor, que no tengan democracia, que sean autoritarios y que tengan que aguantar todo lo que tienen que aguantar. Uh-huh. Es por eso que ocurre eso, aparte de que Siria en sí es tratado como un puente, porque si ponemos a ver, ni siquiera Rusia le interesa el pueblo, simplemente. No le interesa a Siria, le interesa sus propios motivos, tiene sus propios motivos ahí. Solamente Estados Unidos, toda la potencia, claro, todos tienen sus motivos. Involucrada más sí, que nada en el tema económico. Claro, nadie ve la parte de que Siria, que todo se siente como un puente, simplemente, como... como una mina de recursos. No, del mar. Claro. Y aparte, la parte del petróleo, porque tiene una parte, cuenta con una parte de petróleo. No tanto como otros países, pero igual. No, sí, todo. Sí, así que. Básicamente, de ahí surge el sentimiento. Es un poco religioso, es un poco. También parte política. Pero no es que todo el mundo musulmán va a ser malo, obviamente. No. Pero de es como, hecho, claro. La mayoría de las víctimas no han sido ni fundamentalistas, sí, ni rebeldes, ni del gobierno, han sido civiles. Así que independiente del lado en que están, es muy grave. No, y tomando en cuenta que el papá de Al-Assad gobernó 30 años. Y después de eso, cuando murió, le dejó el gobierno al hijo. Su hijo. Así que yo creo que no es la manera, obviamente, de ser tan radical así, de matar tantas personas, de demostrar poderío como lo hace el ISIS, por ejemplo, que lo hace de una manera muy violenta. Pero uno entiende el sentimiento que tienen. No es la manera. Nunca va a ser la manera. Pero uno entiende el sentimiento. Así que como, esto fue más que todo para aclarar a las personas de qué es lo que pasa en Siria en este momento y cuáles fueron los orígenes. Sí, la verdad, un conflicto a revisar. Yo creo que es bueno que tengamos esta instancia para explicar un poco el conflicto. La verdad, claro, es algo que se ha venido desarrollando hace muchos años. Quizás la gente no se acuerda si alguna vez vio algo en la noticia. Yo creo que, la verdad, solo esperamos que no sigan muriendo civiles, que no mueran inocentes por conflictos que no tienen nada que ver con ellos, conflictos que tienen que ver con fundamentalistas de una religión, que tienen que ver con los poderes políticos de potencias, y algo que no debería estar dañando a la gente de estas zonas. Así que no hay que ser pesimista, pero la verdad es que todo depende de las potencias. Sí, todo está en manos de ellos. Desgraciadamente. En el conflicto. No hay mucho que... países más pequeños como Chile o como otros países pueden hacer al respecto, así que... Estados Unidos y Rusia. Sí. Y eso. Eso. Entonces, con eso cerramos el tercer foro, el tercer tema de hoy día. Así que nos despedimos. Nos despedimos con un último tema. Es Public Image Limited. Sí. Con Disappointment. Nosotros fuimos Foro Nicolás 56. Olivares y Jesús Perdomo. Foro 56. Muchas nos vemos gracias. La próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.